Cayó una ojera en el papel, con una primera de un mal ayer. Oyendo, escucho hasta no ver. Bajo las penas me las gané, la luz sincera me hizo llover. Ardiendo, su soplo iba a doler. Para el final quería más, y estuvo tu voz, y estuvo tu voz. Para el final quería más, tu voz, y estuvo tu voz. No, no, no, no, no, no, no, no. Del aire hoy desperté, empezó el baile, no me quedé. Huyendo sin fiesta celebré. Era mío, mucho tomé. Si hacía frío, no me abrigué. Sabiendo, al viento puse fe.